El cuento a continuación es Gentileza en exclusiva de Fernando Gilipollas, de su blog Diario de un completo gilipollas.blogspot.com.es. Cuento Gilipollas de Navidad. Aseguran que todo cuento de Navidad oculta una moraleja entre líneas. Puede que esto sea incuestionable en el mundo ideal donde todos aprenden de sus errores. Pero la realidad es que vivimos en un mundo donde los resbalones se repiten como forma de vida. Observen ustedes a políticos y empresarios, observen a tertulianos y futbolistas, observen a todo famoso que fanfarronee de serlo. ¿Aprenden ellos de sus errores? ¿Por qué debemos ser los pobres entonces los que siempre estamos levantándonos del suelo para aprender algo? A continuación, voy a proceder a relatar uno de esos cuentos de Navidad con su correspondiente moraleja. Porque un cuento sin moraleja es como una treintañera rodeada de gatos sin perfil en Metic. Puede que a los más cultos les sea familiar porque se parece al cuento de Navidad más famoso jamás escrito. Pero es que los que van de cultos dan mucho asco y llevan bigotitos de abuelo. Lo que ahora van a leer, oír, no es una versión ninguna y me sucedió a mí la Nochebuena del 2010. Todo comienza con el que suscribe sentado frente al televisor y engullendo canelones recién descongelados en el microondas. También rondel en una copa de plástico y 2 kilos de polvorones de supermercado. Un clásico del soltero con manchas en los calzoncillos, vamos. Y todo hubiese continuado como cada año, de no ser porque de repente apareció de la nada un señor de avanzada edad vestido como si le hubiese atropellado un camión o un carruaje de caballos. Olía a armario lleno de trajes antiguos. Hola, Fernando. Soy el fantasma de las Navidades pasadas. Pero mírate, hombre. Hueles como coliflor hervida. Vistes como un hipster y tu peinado no estaba de moda ni cuando estaban de moda esos peinados. Es que me escribieron hace más de 150 años. Deberías actualizarte. Como el software del móvil. ¿Qué es un software? ¿Qué es un móvil? ¿Y tú qué diablos haces en mi casa? ¿Y cómo eres capaz de hacer eso de aparecer de la nada? Me interesaría conocer el truco, porque tengo una vecina que... ¡Calla, ingrato! ¡Tu puta madre! La bandeja de canelones salió volando y acabó en el estrafalario peinado del hipster octogenario y desubicado. Para ser justos hay que reconocer que esto no hizo sino que mejorar el conjunto. Empeorarlo hubiese sido difícil incluso para Jongueras. De improviso, el tipo ese de las Navidades Paz chasqueó los dedos y cual capítulo de serie de ciencia ficción con tipos de orejas puntiagudas, nos vimos trasladados a un cuartucho que me era remotamente familiar. En una esquina del cuarto había un niño con una bolsa de papel en la cabeza jugando con algo que yo recordaba sin demasiado cariño. «Mírate», dijo el fantasma de las Navidades Paz. «Este eres tú de niño. Eras un niño feliz. No añoras esta época». Aquel tipo estaba comenzando a tocarme los cojones, porque aunque los tengo pequeños, son terriblemente sensibles. «De acuerdo, mi amigo Paz», comencé yo. «Observemos esta bella estampa con detenimiento. Estoy ahí tirado en una esquina de la habitación, jugando con una cucaracha y una caja de cerillas, con una bolsa de papel en la cabeza, sin amigos. Y lo que es peor, sin alcohol ni mujeres. ¿De verdad creías que esto iba a funcionar?» «La última vez funcionó». «Lo más feliz que sucedió en mi infancia fue cuando encontré una revista porno encima del armario de mis padres. Me caí de la escalera y me rompí los 2 brazos, pero sucedió que mientras caía vi pechos daneses pasar frente a mis ojos en forma de hojas de papel. Eso fue lo mejor». «De acuerdo, una infancia de mierda. Vayamos a ver el futuro entonces». «¿Tienes un DeLorean que vuela?» madura un poco y cógeme de la mano. Dicen que no debes coger la mano de un desconocido, pero aquel tipo no llevaba ninguna gabardina y tampoco regalaba caramelos. De nuevo, una especie de estallido sucedió ante nuestros ojos y me vi transportado a una especie de habitación de un blanco impoluto donde un viejo gordo reposaba en una especie de hamaca sostenida de la nada. En el futuro, todas las cosas están suspendidas de la nada. Menudo negocio de mierda para las ferreterías. Me reconocí de inmediato porque llevaba mi mariconera de polipiel ajustada a mi futuro y orondo estómago. Ese era mi yo futuro y envejecido, con el carisma de una lata de berberechos con el que he sido bendecido, frente a una pantalla donde varias mujeres desfilaban ligeras de ropa. Grandiosa noticia. En el futuro seguía existiendo el porno. ¿Es este el futuro que quieres para ti?, dijo el nuevo fantasma. Apostaría que tenéis descuento por familia numerosa en un Marco Aldani. Todos lucís unos peinados horrorosos. Es que nos escribieron hace más de... Que sí, hombre, que sí. ¿Y tú te llamas...? El fantasma de las navidades futuras. ¡Coño! Mi yo del futuro acababa de apretar un botón y una de aquellas mujeres se había materializado frente a él. No se trataba de una proyección ni de un holograma. Aquella mujer era de verdad y olía de verdad. De repente comenzó a desvestirse frente a mí, frente a mi yo del futuro y frente al penoso fantasma de las navidades futuro. Por supuesto que este es el futuro que quiero para mí, contesté entusiasmado sin dejar de dar saltos de alegría por toda la habitación. No había contado con esto. Mírate, es Navidad y no estás rodeado ni de amigos ni tampoco de familia. Tan solo de un robot que te proporcionará placer. Amigo, acabas de definir la felicidad más absoluta. ¡A la mierda! Nuevamente un destello nos encerró y en menos de lo que Enrique Iglesias consigue un gallo, volvíamos a estar en mi comedor, en nuestro maravilloso presente de crisis, corrupción y mentiras. La España del siglo XXI, bendita nación de ladrones, secesionistas y mujeres de los países del este que tarifican el amor por horas. Ahora frente a mí tenía a otro nuevo tipo, igual de zarrapastroso que los dos anteriores, y que también parecía llevar un gato atropellado en una noche de lluvia en lo alto de la cabeza. ¿Y tú eres...? El fantasma de las navidades pre... En ese mismo instante comenzó en la tele un especial de Navidad del desfile de lencería de Victoria's Secrets, donde varias docenas de jamelgas de interminables piernas desfilaban maravillosamente desvestidas con ropa interior y un gorrito de Papá Noel. Nunca he sabido dónde esconde la Victoria esa el secreto ese, pero debe ser en un lugar muy divertido, a juzgar por la escasa ropa que gastan. ¡Coño, bien!, dije yo. Perdóname, Pere, pero llevo toda la noche esperando esto. Te aseguro que no nos habían escrito así, comenzó a lamentarse el nuevo fantasma. Siempre sale bien a la primera, a pesar de nuestros peinados. Ya sabes, la gente reflexiona y se vuelven mejores. ¿Lo habéis probado con políticos? Bueno, con esos no funciona. ¿Con empresarios? Tampoco funciona. ¿Con futbolistas? Aún menos. ¿Entonces con quién ha funcionado? Para ser honestos, aún no ha funcionado con nadie. Ayer mismo, Arturo Pérez Reverte le pegó una paliza al fantasma de las navidades pasadas. Menudo carácter, oye. Estáis perdiendo el tiempo. Los españoles somos como cerdos revolcándonos en el fango. Nos encanta. No cambiaríamos nuestras miserias por ninguna promesa de un futuro mejor. Eso y que nos gusta mucho follar pagando. No entiendo lo último. Era solo un apunte estadístico. Olvídalo, Pre. Y ahora, si me permites, voy a ver este documental del magnífico Lago Victoria. Tú eres gilipollas, dijo el fantasma Pre, antes de desaparecer entre una nube de azufre y música de Michael Bolton. A continuación tomé asiento en mi apreciado sofá, me bajé la cremallera y me dispuse a proporcionarme placer en espera del mejor de los futuros. Pronto comenzaría a nevar. Y feliz Navidad. Bye.